for the Bienvenidos a Cine UP, el programa de cine más entretenido en toda la UP. Traído a ustedes por Gabriel Membrillo Benítez y su servidor, Jorge Mario Sendejas Baltazar. En este programa de hoy, vamos a tener un especial sobre aquellas películas que tratan del tema de la seguridad informática y les contaremos qué tan realistas son, o si solo nos dan una idea errónea del mundo de la seguridad informática y sus principales actores, los hackers. Primero repasaremos algunos de los clásicos. A muchos de nosotros nos viene a la mente la nostálgica película Hackers, donde... ¿Qué? ¿Hackers? Eso no puede ser considerado una película de seguridad, es lo más irreal que conozco. Obvio no puede ser tu favorita. ¿Cómo crees que van a manejar a través de los archivadores de la computadora? Eso no existe, todos sabemos que una computadora no funciona así. ¿Qué te parece si mejor hablamos de una de mis favoritas? No, solo quieres hablar de las que a ti te gustan, hay que hablar de las mías primero. No, también vamos a hablar de Hackers, al rato lo voy a criticar. Pero primero, iniciemos con uno de los clásicos, Juegos de Guerra. ¿Qué? Yo ni he visto esta película, no sé ni cuál es. Tranquilo, Gabriel, yo te voy a contar de qué trata y vas a ver que va a ser una de tus favoritas. No creo, pero a ver. Como les decía, una de mis favoritas es War Games, o Juegos de Guerra, en donde vimos las aventuras de David, un joven que logra infiltrarse a un sistema sin saber que este sistema es el Whopper. ¿Qué? ¿El qué? No todos sabemos qué es eso, ¿eh? Tranquilo, Gabriel, ya te iba a explicar. Whopper, por sus siglas en inglés, War Operation Plan Response, que es la computadora encargada de planear y hacer simulaciones de guerra, que después servirán para controlar los misiles nucleares de Estados Unidos. El problema es que David piensa que tan solo se trata del sistema que almacena el videojuego más esperado del año. Al entrar a este sistema, ejecuta remotamente lo que él cree es el juego. Para ser el primero en jugar, el problema es que ese programa controla el ordenador central de Nora. ¿Nora? ¿Quién es Nora? Paciencia, amigo Gabriel, ya te iba a explicar. Nora, por sus siglas en inglés, North American Aerospace Defense Command. Y este ordenador se encarga de eliminar los fallos humanos a la hora de lanzar las cabezas nucleares contra un posible enemigo. No, se escucha muy aburrido. Para mí que Hackers es mucho mejor. Al contrario, Gabriel, si no tuvieras dormido en el cine, sabrías que en esta película se usan bastantes técnicas de hackeo verdaderas. Ah, ¿sí? ¿Como cuáles? Pues para empezar, David utiliza una de las técnicas más sencillas y que menos conocimientos requieren. La ingeniería social, con la cual siempre consigue los passwords de la escuela para cambiarse sus calificaciones. ¿Quién no querría esto, no? Pues no sé, no me convence. Eso no suena mucho a hackear. Claro que sí, Gabriel. Pero si eso no es suficiente para ti, también te puedo contar que utiliza wire dialing para marcar y descubrir dónde está el sistema que guarda el juego. Y por si fuera poco, utiliza phishing para no gastar en teléfono. Nada, pero nada se compara con querida y muy especial Hackers. ¿Qué, Gabriel? ¿Sigues con Hackers? Ay. Sí, esa película está bien buena. Habla de un hacker llamado Zero Cool, quien en 1988 provocó de solo la caída de muchos sistemas en Wall Street, convirtiéndose con esto en una leyenda entre los hackers. Las autoridades le prohibieron tocar un solo teclado o teléfono hasta que cumpliera los 18 años. Una vez cumplidos, ya puede volver a usar computadoras, y se adentra en una aventura informática sobre una estafa empresarial. Bueno, tú sigues con eso. Para mí es la película más irreal que existe. Y de seguro solo te gusta porque ahí aparece Angelina Jolie. Pero bueno, mejor vámonos a nuestra siguiente sección, que no quiero estar discutiendo contigo todo el día sobre esto. Ahora hablaremos de uno de los programas más usados en las películas de este género, NMAP. Todos recordamos cuando Trinity en Matrix Reloaded lo utiliza para apoderarse del sistema que controla la electricidad de la ciudad. Pero en realidad ha sido usado en muchas otras películas. ¿En serio? Eso sí no lo sabía. Eso sí es un dato curioso y muy interesante. A ver, cuéntanos, ¿qué otras películas? Se utiliza, por ejemplo, en Bourne Ultimatum. Aquí, utilizan NMAP para hackear el servidor de correo. Con esto, obtienen información para poder atacar el servidor de correo. También se utiliza en Game of Death. En esta película, NMAP es utilizado para accesar al sitio web de un retorcido juego en donde los participantes tienen que realizar pruebas que, además de ser peligrosas, son ilegales y grotescas. Todo esto con el fin de poder ganar $1,000,000. también se utiliza en películas como Battle Royale y Duro de Matar. Ahora que lo recuerdo, creo que yo vi una donde se usaba, se llamaba Corabit. Se trata de un hacker llamado Jenna, que hace defacing a Microsoft, los cuales, muy enojados y con apoyo del gobierno estadounidense, mandan a una chava hacker muy guapa a que lo persiga y lo haga confesar de su crimen. Ahora pondremos a prueba los conocimientos de nuestro geek invitado Jorge Mario. Vamos a ver qué tan conocedor de este tipo de películas eres. Dime, ¿qué temas de seguridad informática son tocados en la película Enigma? Uy, esa no la he visto, pero por el nombre podría decirte que trata de criptografía y pues claro, la máquina Enigma. No puedo creer que no lo hayas visto, sí es bien geek, pero bueno, en esta ocasión le atinaste. Pero si quieren más información sobre la máquina Enigma, pueden escuchar el podcast La Máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial, presentado por Regina Castañeda y Juan Antonio Trueba. A ver, ahora dime de Swordfish. Ah, y esa película donde mientras más rápido teclees, más rápido hackeas, eso no lo creo, pero bueno, trata de meter worms al sistema y obtener los passwords de este. A ver, ¿y en Día de la Independencia? Ay, esa es otra, o sea, no pudieron pilotear la nave, pero pudieron hackear su sistema. Además, no me digas, ¿también los aliens usan Unix? Sé que es muy bueno, pero no lo creo. Seguro usan Windows. No, Gabriel, obvio no, son muy inteligentes para usar Windows. Tú y tu obsesión con Unix, ya mejor cambiemos de sección. Bueno, vámonos a nuestro top 20. En el último lugar de nuestro top se encuentra la película The Net, estrenada en 1995, y que nos cuenta las historias de una programadora que en su primer día de vacaciones recibe un extraño disquete. Al analizarlo, se da cuenta que tiene la clave para acceder al control de las bases de datos protegidas de Estados Unidos. En el puesto 19 está Takedown, estrenada en el año 2000. En esta película, el hacker más conocido de Estados Unidos se encuentra en libertad condicional debido a su piratería informática. A pesar de todo, intenta piratear el sistema de seguridad informático del gobierno. Un puesto abajo tenemos un clásico, Los Piratas de Silicon Valley, estrenada en 1999. En esta película nos cuenta cómo se fundaron dos de las más grandes compañías de computadoras, Microsoft y Apple. Podemos ver a estos jóvenes geeks y sus aventuras para fundar sus compañías. Además, a los fanáticos de Apple les interesará ver el comportamiento de Steve Jobs y por qué fue corrido de su compañía. Un clásico, no lo pueden perder. En el puesto número 17 tenemos a la muy famosa Matrix, que fue estrenada en 1999. En ella, un programador pirata recibe un día una visita misteriosa y le revela que el mundo en el que vive no es más que un programa para tener esclavos a los humanos. Muy rezagada, y en el puesto 16, la favorita de Gabriel, Hackers. Pero bueno, de esta no pienso comentar nada más. En el puesto número 15 tenemos The Conversation, que fue estrenada en 1974. En ella, un detective cuyo prestigio como especialista en vigilancia y en sistemas de seguridad es reconocido por sus colegas en todo el país. Recibe el encargo por parte de un magnate de investigar a su joven esposa. La misión para un experto de su categoría resulta a primera vista inexplicable, ya que la pareja no ofrece ningún interés por la de lo corriente. Sin embargo, cuando el detective da por finalizado su trabajo, advierte que algo extraño se oculta tras la banalidad que ha estado investigando, ya que su cliente se niega a identificarse, utilizando siempre intermediarios. Puesto número 14, Antitrust, estrenada en 2001. Cuenta la historia de Milo Kaufman, un verdadero mago de las computadoras, que es invitado a trabajar en la compañía de computadoras más grande del mundo, encargado de desarrollar un proyecto que cambiará las comunicaciones mundiales. Cuando su mejor amigo es brutalmente asesinado, se encarga de averiguar quién fue el responsable. Logra averiguar que fue la compañía donde trabaja. Lo más importante de esta película es que está muy ligada al movimiento del software libre. Por eso en algunos círculos está considerada como una película de culto, a pesar de que fue de bajo presupuesto y solo estuvo algunas semanas en el cine. Está tan ligada a este movimiento que el director planea relicenciarla bajo la licencia Creative Commons. Otro atractivo de esta película es la inmediata identificación de la compañía de computadoras Nord con la real Microsoft y a su dueño ficticio Gary Winston con Bill Gates, incluso comparando su nombre real, William H. Gates. En la posición número 13, Real Genius, de 1985. En la posición número 12, Misión Imposible, estrenada en 1996. En el puesto número 11, de 1999, El Piso 13. En el puesto número 10, Swordfish, estrenada en el 2001 y su forma tan irreal de hackear. En el puesto número 9, del año 2003, The Italian Job, en donde podemos ver cómo hackean el sistema del semáforo. En el puesto número 8, Pulpur, estrenada en 2003. En el puesto número 7, Existence, de 1999. Puesto número 6, The Score, estrenada en 2001. En el puesto número 5, Duro de Matar 4, del 2007. En el puesto número 4, Revolution OS, que nos cuenta sobre el open source. Por fin llegamos a nuestro top 3. En tercer lugar, tenemos Sneakers, de 1992. En esta película, un genio de los ordenadores es el líder de un grupo de expertos especializados en comprobar los sistemas de seguridad de grandes empresas. Un día, es obligado a trabajar para una agencia secreta, con el fin de robar una caja negra secreta. Tras conseguirla, descubre que dicha caja negra tiene la capacidad de decodificar todos los sistemas de encriptación existentes en el mundo, y que los agentes para los que trabajan no son exactamente del gobierno. 2. Uno de los clásicos, Tron, estrenada en 1982, cuenta las aventuras de un hacker que es dividido en moléculas y transportado al interior de la computadora, en el cual convive con los programas, los cuales tienen personalidades propias, y tiene que huir de un malvado programa que controla otros programas y el comportamiento de la computadora. Y en puesto número 1, Wargames. Que a mí en lo particular no me gusta, pero mi compañero si no la dejamos en puesto número 1 y empezar a llorar. Lo siento, Gabriel, la verdad duele, pero yo se las recomiendo. Bueno, ese fue nuestro top 20. El tiempo de este programa casi se ha acabado. ¿Algo más que quisieras agregar, Jorge? Claro, les quiero comentar que actualmente es más difícil hacer películas de hackers, porque a diferencia de 1995, con Hackers, la preferida de Gabriel, donde se tenía poca información de las computadoras y se creía que las computadoras eran diferentes por dentro y que se podía ver cómo los virus atacaban las computadoras. O en Wargames, donde la mamá de David tenía tal desconocimiento de las computadoras que dice: tengo miedo de que un día nos electrocutemos todos con esos aparatos. Ahora, con el uso cotidiano de las computadoras, se dificulta más hacer películas realistas y entretenidas. Tienes razón, quizás uno de los mejores que lo han hecho es Matrix, y su uso perfecto de la NMAP, donde lo único que se podría debatir es la IP que ponen. Pero si se hubiese puesto una IP pública, de seguro todos los fanáticos y Street Kiddies hubieran atacado esa IP. Bueno, jóvenes, esperemos que este programa haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden mandarnos un correo, tuitearnos o seguirnos por Facebook. Recuerden que volveremos en unas semanas con nuestro programa Cómputo Forense, el arte de atrapar a los delincuentes. Pero para que no nos extrañen, les recomendamos que escuchen los podcasts de nuestros compañeros, como el Telegrama Zimmerman, presentado por Eric Flores Rodríguez y Bruno Orozco Graza. Oye, Gabriel, sí nos quedó bien, ¿no? Pues sí, pero ¿crees que se den cuenta que no tenemos ni correo, ni Twitter, ni Facebook?